de día a día. Sufrido tanto amor, sé que no crees en las promesas, pero conmigo será diferente. Así que ven a